Swagger Boys. ¿Cuánto swag tiene esta canción? ¡A la mierda! Ya. Swag boy. Puta, yo en esto soy un swag boy. Mientras juego al Fortnite yo fumo faso. Ya, puta, no te ofendas, no es un plagio. Todo lindo como si esto fuera vacío. Ya, puta, en mi mansión yo ando descalzo. Sin medias flores, ya pensado del más rancio. Del más rancio, me como un hongo, estoy en mayo. Ya, estoy fijo, ahora soy millonario. Ya, drogas, vivas, puta, güey, no hay niggas. No tenés espacio y yo tengo más chicas. Swagger Boys, bitch. Misa, rezando al de arriba. Jesús escucha, bro, que él nos avala nuestras rimas. Ya, Swagger Boys. Te cortó las suyas como si fuera mi gata. No te falta mucho, sigo ya a cada rato. Aus, 12 años, esta MILF tiene 30. Puede ser mi vieja, pero esta es mi verga. Swagger Boys, lejos, sabes que yo tengo el queso. No me tomo en serio, ni tu clase, ni tu juego. Swag boy. Real trash. Soy en esto, soy un swag boy. Mientras juego al Fortnite yo fumo faso. Ya, puta, no te ofendas, no es un plagio. Todo lindo como si esto fuera magia. Swagger Boys, bitch.